HCM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. El 10 de mayo de 1994 se juramenta como presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela. Never again shall it be that this beautiful earth will again experience the oppression of one by another. Convirtiéndose en el primer afrodescendiente en ocupar ese cargo. Su gestión se centró en eliminar los males del racismo y la desigualdad social. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro De Michelis. Canto Maestro. Desde el 3 de marzo del 2007. El programa de Cetera. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Y las razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, ya permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. ¿Cómo les va? Esto es Canto Maestro, emisión 805, Canto Maestro, programa de Cetera. Al principio recordamos en Huellas del Presente el 10 de mayo de 1994, donde Nelson Mandela jura como primer presidente negro de la historia de Sudáfrica. Una vida que marcó la historia de su pueblo, un luchador de los derechos humanos, un maestro de vida. Me encontré ayer con un pibe de 15. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando y pensé que era mejor así. Canto Maestro. Yo permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Ante el aumento del costo de vida de los últimos meses, Cetera solicita una convocatoria en la nueva paritaria nacional docente. Vamos a tener a la secretaria general de nuestra organización, Sonia Leso. Se realizó el segundo foro de comunicación y derechos humanos en la Feria del Libro para poner el problema de la comunicación en el centro del debate político. Vamos a tener la palabra de la periodista María Quintero. Y siguiendo con la Feria del Libro, hablamos con tres docentes. El prosecretario gremial de Cetera, Fabián Pesín, sobre el trabajo que realizó ACMER Cetera Entre Ríos. Con María Irupé Vázquez Charubí, de Ateca Cetera Catamarca, coautora del libro Palabras de Resistencia. Y con el secretario de Educación de Cetera, Miguel Dualde, sobre la presentación del libro de Estela Maldonado, El legado de una maestra militante. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sirve que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir. En 1976, Sergio Brochstein, y en 1977, María Virginia Cayetana Brizuela Casalins. Eran docentes. Un 10 de mayo fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Sergio Brochstein y a María Virginia Cayetana Brizuela Casalins, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Se realizó en la Feria del Libro el segundo foro de comunicación y derechos humanos para poner en debate el problema de la comunicación. Asimismo, para lograr articular las nuevas tecnologías y sus nuevas plataformas con los sectores populares. Vamos a escuchar a la periodista María Quintero. El segundo foro de comunicación, democracia y derechos humanos se realizó ayer en la Feria del Libro. La idea de estos foros es volver a poner el problema de la comunicación en el centro del debate político y también en el debate social, para poder empezar a abordar estrategias y pensar cuáles son las herramientas más idóneas para abordar la problemática de la comunicación que nos presenta el nuevo ecosistema de medios. Tenemos un nuevo ecosistema de medios que está compuesto por redes, plataformas, inteligencia artificial, pero también por articulaciones discursivas entre estas redes y plataformas con los medios tradicionales y con los medios más afines a los partidos de derecha, que articulan discursivamente para instalar discursos de odio que terminan en violencia social. En ese sentido, empezamos a pensar en estos foros cómo se logra la articulación con las organizaciones sociales, los sindicatos, las organizaciones políticas, las universidades, pero también en los barrios y cuerpo a cuerpo, para ver cuáles son las mejores herramientas para poder plantear o regulaciones, o investigaciones, o aquellas herramientas que sean las más idóneas para poder avanzar sobre esta problemática que abarca también un proceso de concentración muy fuerte, que abarca el problema de los discursos de odio y la violencia política y las noticias falsas, que abarca la precarización laboral, que abarca las nuevas formas de comunicación, bueno, toda una nueva lista de problemáticas que tenemos en este nuevo ecosistema de medios. Y la idea de los foros entonces es empezar a pensar cuáles son las respuestas para, en definitiva, poder generar con esas herramientas en un nuevo plan de gobierno el acceso al derecho humano a la comunicación. Nuestro poder dar una respuesta a nuestro problema sustantivo en la actualidad, que es garantizar el derecho humano a la comunicación. Era sobre el segundo foro de comunicación y derechos humanos la periodista María Quintero. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. ¿Yo me vacuné? ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro. El programa de Cetera. Estamos directamente en la Feria del Libro, en el stand de Cetera, con Mara Irupé Vázquez Charubi, donde presenta un libro, coautora es de un libro de Ateca, la entidad nuestra en Catamarca, Palabras de Resistencia. ¿Qué tal, Mara? Muy buenas tardes, muy contenta de poder participar y de representar a mi provincia y en especial a mi gremio aquí en Buenos Aires en la Feria Nacional del Libro. ¿De qué habla un poquito el libro? Y el libro habla de lo que vivimos los docentes, realmente es muy emocionante, porque habla de lo que vivimos cada uno de los docentes, tanto el docente rural como el docente de la capital, de las ciudades grandes, pero mayormente lo que vivimos y lo que pasamos los docentes en la ruralidad. Fue durísimo, a pesar de todos los baches que había por la misma pandemia y las cosas que había en el medio, pero bueno, logramos llegar a nuestro objetivo, que era enseñar y educar a nuestros niños desde el hogar. ¿Tú eres maestra rural? Yo soy maestra de un GIM que se encuentra ubicado en el departamento El Alto, en la localidad de La Calera, distante a 89 kilómetros de nuestra sede. ¿Sí? Es una localidad pequeña que está muy cerca de la fábrica de cemento, así que, bueno, alrededor de esa mole, como digo yo, que es la fábrica, se vinieron a vivir muchas familias de distintos lugares, pero hay mucha gente de la zona también. Es muy lindo mi lugar donde estoy trabajando. 50 años, Cetera. ¿Te gustó este dibujo, estas fotografías contando nuestra historia? Me encantó, me fascinó. La verdad que dentro de todo, ver el camino que hicieron, la fuerza con la que lucharon y siguen luchando hasta hoy y van a seguir, porque la verdad que hay que tener garras para estar en este lugar. Es

conmemorando los 50 años de CETERA, su lucha incansable y coherencia mantenida a lo largo de toda la historia. Se realizaron dos actividades desde nuestra entidad ACMER: una charla referida a la memoria como estrategia política educativa. El ejercicio de la memoria es importante resaltar y tenerlo presente cada vez que luchamos, peleamos, ya sea por el sentido de la vida, para vivir en democracia y poder alcanzar todos los objetivos que cada uno tenemos desde lo personal, lo colectivo, en un ambiente democrático. Por eso el ejercicio de la memoria ante los hechos del pasado, para que no se repita en el futuro, es permanente ese uso. Y por eso el compañero que estuvo a cargo, el compañero Luis Nis, quien disertó y bueno, hizo toda una ponencia respecto a las estrategias a desarrollar en cada uno de los ámbitos que se desempeña cada docente. Y la otra actividad del compañero Hugo Peruso. Hugo Peruso es integrante de la compañía de teatro de Títeres, Títeres por Dos, un compañero docente jubilado que llevó y lleva adelante esta formación con aspectos pedagógicos a través de Títeres, con sentido en la formación docente. Ha hecho diferentes obras con un valor importante para la docencia y para la lucha colectiva. Las representaciones que allí se llevan adelante desde el títere o los títeres adquieren el sentido de las luchas que ha tenido CETERA y ACMER, las abuelas, el valor de la vida y el cuidado del ambiente. O sea, ha tratado temas que atraviesan al colectivo en general y a la salud de todos. Y en esta oportunidad llevó y expuso en la feria una obra de títeres referida a todos los chicos y alumnos o alumnos con necesidades educativas especiales, y el cuidado y la aceptación y la empatía para poder llevar adelante la tarea educativa y demás, y al desenvolvimiento de la vida misma. O sea, todos los temas que el compañero Hugo Peruso en su compañía desarrolla tienen una profunda trascendencia hacia el interior de las escuelas, aportando sentido y aportando fundamentación para despertar mayor interés y compromiso en todas y todos los alumnos y docentes. Es pedagogía y arte. Es pedagogía pura a través del arte. Y también él tuvo la posibilidad de participar en el Congreso de Títeres que realiza CETERA anualmente, o que ya en los próximos años seguirá con esta iniciativa. Él ha participado ahí junto a su compañera, que también forma parte de la compañía, Silvia Vela, que ha sido también compañera histórica de ACMER, militante hasta hoy, y continúa desde el lugar en que esté, como cada uno de nosotros. Así que el compañero Hugo ha dado muestras junto a todo su equipo de tener lo que es la sensibilidad social que como docente y como maestro debemos tener para desarrollar nuestra pedagogía en las aulas. Y una última pregunta: hoy CETERA presenta el libro de Estela Maldonado. ¿Qué significó para vos Estela Maldonado? Estela, me cuesta hablar desde lo personal, pero creo que Estela significó para el colectivo docente una compañera comprometida con una visión política estratégica envidiable respecto de anticiparse a luchas por venir y por lo que deseábamos para perfeccionar el mundo en que vivimos. No en vano fue nuestra secretaria general. Llegar a este lugar y representar al colectivo docente requiere, como cada uno de los secretarios generales de CETERA, un compromiso amplio de aceptación y consenso generalizado, de lo cual Estela, más allá de reunir todas esas condiciones, trasciende día a día como cada uno de los compañeros que han estado en el lugar como secretario general y representar a todas y todos los docentes, pero con una impronta que nos ha dejado grandes enseñanzas como cada uno,

de Gerardo Hernán Matos Rodríguez, que por entonces era una página de dos partes. Firpo le compuso la tercera, alcanzando un gran éxito con la letra de Pascual Contursi. Firpo, Gardel y Razzano grabaron juntos por única vez en 1917 el tango El Moro. En la etiqueta del disco no figuraron los nombres de los cantores. Durante la etapa acústica hizo más de 1650 registros y al final de su trayectoria totaliza unas 3000 grabaciones. De su obra recordamos. Ondas sonoras, ondas sonoras. Alma de Bohemio. El Amanecer. Roberto Firpo se fue de gira en Buenos Aires el 14 de junio de 1969. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. ¿Yo me vacuné? ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Mi nombre es Pedro Acosta, soy docente, profesor de educación física. Y les comento que este jueves 5 de mayo presenté en la Feria del Libro y estuve haciendo firma de ejemplares de mi novela El Romántico Crack del Fútbol. Es una historia que está ambientada en los años 40, durante el primer peronismo, y que cuenta las diferentes situaciones que vive un buscatalentos llamado Vicente Milano, que descubre en un lejano pueblito de la provincia de Buenos Aires a un joven futbolista, Ecloto Gómez, y lo trae a jugar al fútbol profesional. Y acá,

CETERA solicita la urgente convocatoria paritaria nacional docente. Estamos en una situación, un avance muy alto de la inflación, de situaciones de nuevos anuncios de aumentos del gas, la luz, distintos impuestos. La verdad que en un momento tan difícil, en una situación tan complicada, necesitamos que se mejoren los salarios docentes, que haya una nueva paritaria, que se adelanten lo que se había planteado para los próximos meses, que se pueda estar discutiendo la convocatoria y readecuación del convenio paritario en el sentido de adelantar la fecha. La verdad que tenemos una profunda preocupación por la situación de la distribución del ingreso en la Argentina y cómo se han quedado retrasados los salarios docentes. Nosotros discutimos en el mes de febrero y ya hoy tenemos una fuerte afectación en los bolsillos de las y los docentes de la Argentina. Era sobre una convocatoria a una nueva paritaria nacional docente la palabra de la secretaria general de CETERA, Sonia Lezo. Canto Maestro. El programa de CETERA. Mario Emilio Soffici. Nació en Florencia, Italia, el 14 de mayo de 1900. Director, guionista, actor, productor y político. A los 9 años de edad se instala en Mendoza. Luego, con su familia, residió en Buenos Aires. Mientras cursa estudios, experimentó oficios diversos, manifestando sumo interés por el teatro. En 1935, filmó su primer largometraje, El alma de bandoneón. Desde ahí, realizó 40 más, entre los que destacamos Prisioneros de la Tierra, según una encuesta entre críticos, la mejor película del cine argentino, Tres hombres del río, según Soffici, su obra preferida, Chafalonías, Rosaura a las 10 y La cabalgata del circo. Cada día estás más linda. ¿Te parece? Qué raro que me digas eso. ¿Por qué? ¿Te fijas tan poco en mí? ¿Que no me fijo? No. Kilómetro Cine, un lugar en el mundo, películas argentinas. Hoy, La cabalgata del circo, año 1945. Dirección, Mario Soffici y Mario Boneo. Guión, Mario Soffici y Francisco Madrid. Elenco, Hugo del Carril, Libertad Lamarque, Orestes Caviglia y María Eva Duarte. Cuenta la saga de una pareja y la trayectoria de un circo criollo a través de los años. Soñé que la nieve ardía, soñé que el fuego se lava. Mirad qué cosas soñé, y hasta soñé que me amabas. Vos has soñado despierto, y no te hagas la ilusión, que una cosa es el cariño, y los sueños, sueños son. Kilómetro Cine, una crónica con proyección argentina. Mario Emilio Soffici pasa a la inmortalidad el 10 de mayo de 1977. Canto Maestro. El programa de CETERA. Como venimos diciendo en los programas, CETERA desde hace muchísimo tiempo tiene un stand ahí en la Feria del Libro y este año, por supuesto, conmemorando los 50 años. Y hoy en la Feria del Libro se va a presentar un libro muy, pero muy emotivo. Se llama Estela Maldonado, el legado de una maestra militante. Y bueno, estamos con Miguel Dualde, secretario de Educación de CETERA. Bueno, Miguel, ¿cómo se pensó este libro? ¿De qué trata? ¿Qué rasgos toma de esta querida compañera Estela? Bueno, sí, llegó el día de, por fin, de la presentación de esta obra que venimos trabajando hace mucho tiempo. Desde el año pasado nos pusimos a sistematizar, pero ya desde hace mucho, que desde la misma muerte de Estela, es que nosotros nos pusimos como un desafío, un compromiso, una deuda de la CETERA, de poder sistematizar y publicar todo lo que Estela nos fue dejando a lo largo de toda su militancia. Entonces, bueno, después de pensar qué hacer, cómo hacerlo, definimos hacer este libro que recupera el pensamiento de Estela, el legado de Estela, a lo largo de toda su etapa de militante. Por eso hablamos de su legado, el legado de una maestra militante. Porque, bueno, ella fue maestra, pero también militó en distintos organismos, movimientos. Y en cada uno de los lugares donde ella estuvo siempre dejó una huella, un pensamiento, una idea. Entonces hicimos todo un trabajo de investigación, se puede decir, un trabajo de recuperación. Hubo artículos que recuperamos, conferencias, paneles, las mismas disertaciones de Estela en las distintas marchas, en las plazas, en las calles. Lo fuimos recuperando, desgrabando, pasando en limpio y lo organizamos en este libro que hoy se presenta, que recupera básicamente toda su producción, pero también el reconocimiento que se ha dado después de la muerte de ella en distintos eventos, actos. Recuerdo el evento de la Biblioteca Nacional, cuando Puigros, Horacio González, Vittorio Paulón, Hugo, Sonia, Robin, la fueron recordando y reconociendo todo su aporte. Bueno, todo eso lo recuperamos, lo sistematizamos y lo publicamos en este libro que se presenta. Bueno, y está como en 5 ejes. Claro, de todo lo que Estela fue aportando como ideas, como pensamientos, después estuvimos mucho tiempo para pensar, bueno, ¿cómo lo presentamos? Para que no sea un conjunto desarticulado de ideas, sino que, bueno, fuimos viendo, incluso aprendiendo mucho después de leer todos esos aportes, y pudimos organizar el libro en 5 grandes ejes. Que de alguna manera, bueno, es lo que nosotros interpretamos, Estela. Yo no sé si ella lo hubiera planteado de esta manera, pero a partir de lo que fuimos aprendiendo, tanto lo que tuvimos la suerte y la oportunidad de trabajar con ella, como es tu caso, como es el mío, pudimos pensar que hay ejes que se pueden definir en todo lo que Estela fue dejando. Un gran eje es todo el tema de la democracia y los derechos humanos, que es un tema en el que Estela ha estado siempre muy, muy abocada, ocupada y preocupada por ese gran eje. Otro, que fue donde nosotros pudimos participar mucho y definir, es el eje de las políticas educativas, en el cual Estela resistió a las políticas neoliberales y de ajuste, donde Estela fue un emblema en eso, pero también en la, cuando tuvimos contextos favorables, pudimos producir políticas. Cuando los gobiernos nos escucharon y abrieron las puertas a la organización sindical, Estela tuvo mucha participación en la definición de políticas como la Ley de Educación Nacional, la Ley de Financiamiento Educativo. Ahí hay muchas letras de Estela, como decimos. Otro eje, que es en el que siempre ella estudió, se formó y nos preparó mucho, fue en lo del trabajo docente como una categoría central para la CETERA y la acción sindical, el trabajo docente. Y hay otro eje que también armamos, porque además de lo sindical, ella siempre estuvo preocupada por todas las problemáticas sociales, la comunidad, entonces todos los hechos de violencia, desigualdades, los conflictos, la conflictividad. Estela tuvo una participación muy, muy importante. Recuerdo el gran encuentro que hicimos en la Facultad de Ciencias Sociales sobre conflictividad, cuando empezó a nuestra sociedad a tener esa problemática cada vez más como un tema de todos los días. Bueno, Estela le dedicó mucho y hay mucha producción de Estela sobre eso. Y en lo otro que ha trabajado históricamente es sobre las ideas pedagógicas y el pensamiento pedagógico latinoamericano. Bueno, es ese quinto eje que se sistematiza en este libro. Bueno, y la última pregunta es más personal. ¿Qué te dejó Estela en lo personal y en el trabajo cotidiano que compartimos durante tantos años? Bueno, sí, se hace difícil. Sí, es difícil porque es como una compañera, viste, que se extraña mucho y que yo la verdad que ha sido una maestra para todos nosotros, una militante, un ejemplo a seguir, y bueno, haber podido hacer esto es como una especie de homenaje, un agradecimiento y a la vez un aprendizaje, ¿no? Porque volver a leer todo de nuevo, escucharla de nuevo, es alguien que nos sigue hablando, nos sigue enseñando. Y bueno, va a estar siempre presente. Miguel Dualde, secretario de Educación de Cetera. Hoy presentamos en la Feria del Libro Estela Maldonado, el legado de una maestra militante. De tu pelo soy, hija de tu cuero. Soy el olvidado de la alcancía del tiempo. El que se quedó de pie poniéndote el pecho. Soy silvestre de espuma. Cuando el tren se va, miro en las vías la luna.